vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, como se darán cuenta, no es la compañera profesora Romy Silva quien está hoy cubriendo la audición. Razones laborales le impidieron estar hoy en este espacio. Bueno, volverá sin duda la semana que viene. Manda un saludo para toda la audiencia. Hoy además es un día muy especial para la memoria y para la lucha. El día de los mártires estudiantiles. Y después de escuchar a los jóvenes del 26 de marzo, hoy acá en las mañanas de radio, me pregunto qué podemos decir nosotros sobre este tema que pueda sumar a reflexiones tan profundas, de tanto compromiso y de tanta actualidad. Más que nada expresar el orgullo de esta juventud del 26 que ocupa espacios, que levanta banderas, que alumbra el futuro. Pero bueno, vamos a arrancar con una agenda muy nutrida, por suerte, de actividades. Hoy, antes de la marcha, pues la marcha se convoca a las 6 de la tarde, obviamente arranca un rato después, vamos a estar reuniéndonos con los compañeros de la agrupación de la 326 del municipio E. Va a ser a las 18 horas puntuales en Agrigento 2313. Esto es en el Parque Rivera ya. 18 horas, Agrigento 2313, reunión de la agrupación 326 del municipio E. Decirles, bueno, saludar y felicitar a los compañeros de la agrupación de la Teja Paso Molino, que están preparando la peña de la 326 para el sábado que viene en el Club Universal a las 7 de la tarde. La verdad, una jornada de propaganda anoche impresionante. Siguen sumando artistas de la zona. Un saludo, un abrazo a las compañeras, los compañeros, y bueno, va a ser sin duda esa actividad un éxito y un paso muy firme de adelante en la lucha por el sí con la papeleta blanca y por el triunfo también de la izquierda que lucha. Mañana, atención a los compañeros de las agrupaciones de Montevideo, departamental de la 326, a las 19 horas en el local central del 26 Durazno, 1118. Los responsables de las agrupaciones, muy importante reunión de planificación después de la convención, la planificación de toda la etapa nueva que se nos abre, que nos plantea, bueno, ya estamos en la cancha, hay que jugar. Las señales que nos llegan de todos lados son altamente positivas. No hay que dejar ni picar la pelota, ya salir jugando y con fuerza. Y recordar que el viernes también a las 7 de la tarde se reúne la agrupación de la 326 del municipio C en una tarea de planificación de actividades. Seguramente capaz podemos incluso acompañarlos el viernes en esa reunión, proyectando el trabajo hacia adelante. Y el sábado a las 4 de la tarde en el local de la Unidad Popular, en Colonia 1463, casi Colonia, en Vázquez, un encuentro, una primera charla sobre temas programáticos de fondo, en este caso toca la educación. Los compañeros candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Unidad Popular, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, conversando con compañeras, compañeros vinculados al tema de la educación. Estudiantes, profesores, trabajadores no docentes, padres, en un esfuerzo por difundir lo que es el proyecto, la propuesta educativa de Unidad Popular, de recibir inquietudes y sobre todo de sumar fuerzas en esta gran batalla en la que estamos comprometidos. Pero bueno, y hoy a partir de las 6 está la convocatoria para la marcha por el Día de los Martes Estudiantiles, concentrando en la explanada universitaria. Se marcha hasta Plaza Libertad y ahí por Libertador hasta el Palacio Legislativo. Y decíamos cuando arrancamos, ¿qué podríamos sumar? ¿Qué podríamos decir nosotros después de lo que dijeron los jóvenes del 26? Pero retomando alguna de las reflexiones, afirmaciones que hacían, la importancia de recuperar la memoria, o sea, no venir a una liturgia conmemorativa, sino venir a recuperar la memoria y la esencia de la lucha de nuestros mártires. No, porque decir, bueno, la pelea por el boleto gratuito puede parecer una cuestión, che, solo el boleto, no, pero eso era la expresión de un programa, de un proyecto mucho más profundo de la lucha por, en defensa de los derechos de los trabajadores, de los hijos de trabajadores, de la educación pública y la perspectiva de la construcción de una sociedad distinta. Hoy los jóvenes colocaban además elementos de la verdad histórica, porque hoy escuchaba al senador Alejandro Sánchez del MPP hablando en una contradicción permanente. Bueno, la campaña, la bandera del gobierno que viene debe ser la honestidad. Entonces le decían los periodistas, ¿y este gobierno es deshonesto? No, este gobierno... Bueno, entonces, ¿es deshonesto o no es deshonesto? No, hubo elementos de deshonestidad. Y a renglón seguido, afirmar el Uruguay con un sistema político sano, fuerte, maduro, profundamente democrático. ¿Estamos hablando en serio? ¿Estamos hablando en serio? ¿Estamos hablando de un sistema político que sus dirigentes principales querían encubrir a Penadé? ¿Donde Astesiano estaba en la torre ejecutiva? ¿O estos son accidentes? En donde una empresa de transportes marítimos se encargó del transporte de ambulancia en el país durante estos años, y en las anteriores hablábamos de una corrupción brutal en el sistema de salud, sistema sano, maduro. Y entonces es importante porque hoy uno de los compañeros de la juventud decía, el Uruguay de las medidas prontas de seguridad, del pachecato, porque hoy escuchás la democracia más estable de América Latina. La década del 60 en el Uruguay fue la década del deterioro democrático en profundidad, del avance del autoritarismo. ¿Para qué? Para imponer el ajuste brutal que el Fondo Monetario trajo ya con la primera carta de intención firmada por el primer gobierno del Partido Nacional después del vallismo. Y seguida por el gobierno colorado, de gestido al principio de Jorge Pacheco Areco. Gobiernos que militarizaban los trabajadores en huelga, me acuerdo los bancarios, los de UTE, entre otros. Los llevaban a los cuarteles para llevarlo a trabajar en camiones militares. Esa era la Suiza de América. La de represión brutal a nivel sindical. Ya en la primera década, en los primeros años 60, la represión a los obreros frigoríficos, estaqueando a un trabajador en el cerro. Hay que recuperar la verdad histórica. ¿Cuál era? Recordamos, no lo pudimos encontrar antes de la audición, ese proceso de deterioro democrático y al mismo tiempo de emerger figuras de distintos ámbitos de fuerte compromiso popular y democrático en serio. Recuerdo Elba Roballo, que era ministra de Cultura, y su poema de la muerte de liberarse, que fue una denuncia brutal contra el pachecato, que no venía de la extrema izquierda, venía de personalidades que aquilataban el deterioro de las llamadas instituciones democráticas. No era una democracia ideal, era la democracia del ajuste, la democracia de la congelación de los salarios, nunca de los precios. La antesala, la democracia en la que nacieron los escuadrones de la muerte, que se cobraron la vida de varios mártires estudiantiles. De varios. Íbero empezó la lista. Entonces, recuperar la memoria y colocar la verdad histórica nos ayuda a entender también el momento que vivimos. Y la importancia que tiene el compromiso que hemos asumido de recuperar el proyecto histórico de la izquierda, por el que estos compañeros, como decía la Julia hoy de los jóvenes, no es que dieron su vida, se las quitaron por defender estos ideales. No es, ¿qué estarían, cuál serían las banderas hoy de estos compañeros, sin querer poner en su boca nada, pero aquella lucha, ¿cómo se traduce hoy? Obviamente en la consecuente lucha antiimperialista, en la defensa de Palestina, con todas las letras, en la lucha en defensa del agua, del medio ambiente, de nuestros recursos naturales, de la soberanía, en la lucha contra la impunidad, por la justicia social. Estarían, obviamente, que la prolongación de esa lucha hoy nos lleva a levantar con fuerza la papeleta blanca del sí por la reforma de la seguridad social, que es un golpe en el corazón de este modelo al servicio de los intereses que empujaron las manos asesinas que mataron a nuestros jóvenes. El mejor homenaje a la memoria de nuestros mártires estudiantiles y a nuestros mártires en general es levantar con más fuerza que nunca las banderas de la lucha por el cambio profundo, por un cambio en serio, por un cambio revolucionario en esta sociedad, y seguir con el sueño intacto de la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más libre, en la que el ser humano, sea el centro de la preocupación de quienes manejan la política, y la felicidad del pueblo, en el mejor sentido artiguista, sea la meta de los gobiernos populares que sin duda van a venir. No, nos vamos quedando por acá. Mañana estarán con la compañera doctora Lorena Jesús, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Y nos reencontramos el domingo en la audición del Movimiento 26 de Marzo.